sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabes. Padre es. El que no ahorra palabras y gestos de cariño para sus hijos e hijas. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más